Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que nos acompañaran a escuchar la información que nuestra producción nos preparó sobre familias diversas. ¿Nos acompañas, maestro? Adelante, vamos. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Familias diversas. En nuestra sociedad se conocen familias como mamás y papás, o solo con un padre y una madre. Pero, aunque existe desde hace mucho, aún no hay un reconocimiento de las familias homoparentales, es decir, aquellas conformadas por personas del mismo sexo. El término hace referencia a parejas gays o lesbianas que a través de la adopción, de la maternidad subrogada o de la inseminación artificial, en el caso de las mujeres, deciden ser padres o madres. De acuerdo con el estudio Ilustración de las familias en México, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, con datos del INEGI hasta el 2012, el 0.6% de las familias mexicanas son homoparentales. De ellas, el 73.3% son parejas de hombres y el 26.7% son de mujeres. Con relación al tema, el prestigioso periodista Antonio Medina menciona en su libro Familias homoparentales en México, mitos, realidades y vida cotidiana, que la homofobia cultural es una herencia que pesa en el imaginario social sobre quienes no son homosexuales. Ser homosexual, lesbiana, bisexual o persona trans en una cultura heteronormada, binaria, machista, misógina y homofóbica no es fácil, menos cuando de derecho se trata. De acuerdo con este estudio, las familias homoparentales son muy cuidadosas en cuanto a buscar que sus hijos e hijas se desarrollen en ámbitos libres de discriminación. También se menciona que, con relación a la decisión de criar hijos o hijas, esta se toma de manera mucho más consciente y comprometida. El 17 de mayo de este año, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional con la que se busca el reconocimiento del matrimonio igualitario y del derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. De aprobarse, la reforma constituiría un gran paso para que las familias conformadas por personas del mismo sexo puedan gozar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez y seguimos en Sonidos Incluyentes y el día de hoy platicamos sobre familias diversas y tenemos en el estudio a José Antonio Medina Trejo, maestro en comunicación y política, fundador de la agencia de noticias NotiS y coordinador del libro Las familias homoparentales en México. Maestro, ¿qué debemos entender por familias homoparentales? Bueno, pues antes que todo, qué bueno que me refieres al tema del libro, porque bueno, el libro precisamente habla de las familias homo, lesbo, bi, transparentales, que tiene que ver con todas aquellas familias conformadas por dos personas del mismo sexo, que pertenecemos a la diversidad sexual, ya sea que tengamos hijos o hijas, o no los tengamos, también como parejas solas, somos familia, hacemos familia. Y bueno, pues ahorita con los avances sociales, políticos, culturales que hemos tenido en nuestro país, con todo lo que se ha venido políticamente hablando, pues hay un tema de reivindicación social que es el tema de las familias diversas, que no nada más son diversas por la diversidad sexual, todo tipo de familias, todas aquellas que están fuera de la norma, por decirlo de alguna manera, esta idea... ¿De lo heteronormado específicamente? De lo heteronormado, del clásico mamá, papá, hijitos, y perrito y mascota, ¿no? Okay. La mascota. Bueno, pues todas esas configuraciones familiares somos familias diversas, ¿no? Somos familias que estamos unidas por el amor, por proyectos de vida, por intereses económicos, ¿no? Porque también hay que decirlo. Claro. Hay que proteger la herencia, hay que proteger las propiedades y muchas veces eso pues se hace, querámoslo, ¿no? A través de la institucionalidad. Estar dentro de la institución del matrimonio. Okay. Por tanto, este tema de las familias diversas es muy importante en el contexto actual, en donde se han roto culturalmente paradigmas en el tema de la familia. Yeah. ¿No? Este cuestionamiento a la familia de estrictamente ser mamá, papá, hijitos, existe, desde luego ahí está, claro. Pero también existe. Es parte existe, de la diversidad familiar, y claro. Es parte de la diversidad, y qué bueno. Uh-huh. Pero insisto, existimos muchas otras formas de configuración familiar y dentro de esa gran diversidad están las familias homo, lesbo, bi, trans, parentales, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos hecho es pues luchar por los derechos que este sector de la sociedad tenemos en torno a pues poder unirnos legalmente y que el Estado nos reconozca esos derechos. En el caso, por ejemplo, mío, pues además adoptar, ¿no? Tener un hijo adoptivo a través de todo un proceso legal perfectamente bien hecho, bien delineado, que pues nos ha permitido a mi esposo Jorge y a mí tener pues nuestra familia de esta manera, ¿no? En México existen más o menos 250 mil familias homo, lesbo, bi, transparentales. Uh-huh. Lo dice el INEGI, okay. Más o menos cálculos del INEGI. El pequeño gran problema es que no sabemos cómo viven. Okay. Y lo que busca este libro, que hablaremos si quieres al ratito, sí, de él, sí, claro. Es un poquito entender cómo vivimos las familias conformadas por dos papás o dos mamás, ¿no? Para entenderlo desde el ámbito cultural, desde el ámbito político, desde el ámbito de la política pública, que es muy importante. Claro. Antonio, justamente ese tema me interesa mucho. ¿Y qué desventajas tenemos nosotros como familias homoparentales frente a las familias heteronormadas? Pues imagínate, nada más y nada menos que, por ejemplo, en el caso de quienes no viven en la Ciudad de México y no pueden acceder a esta posibilidad, recordemos que solamente 3 entidades del país tienen esta posibilidad, que es Nayarit, recientemente, ajá, Coahuila y la Ciudad de México. Y la Suprema Corte de Justicia ya mandató a 2 estados más a cumplir con este derecho. Pero el resto del país, o sea, 28 estados, no sé, las familias conformadas por 2 hombres o 2 mujeres o personas trans no tienen acceso, por ejemplo, a la seguridad pública, ¿no? Que yo creo que eso es algo muy importante. La seguridad pública, no tienen derecho a acceder a ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, a comprar sus propiedades de manera conjunta, como pareja, porque no pueden acceder a la regulación del matrimonio civil en su estado, porque claro, lo pueden hacer a nivel nacional, lo pueden hacer en la Ciudad de México o en cualquiera de las entidades que te dije, pero en su estado no lo pueden hacer. Hay una serie de limitantes que cuando te percatas en la vida cotidiana de las personas, hay desventajas que claro, te ponen a la saga de las familias heterosexuales. Y bueno, aquí se trata de un tema de derechos que hay que acceder a ellos. Claro, Antonio, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que hablemos más sobre estas desventajas que, como bien lo comentas, se traducen en obstáculos para el acceso a muchos derechos. ¿Te parece? Ok. Vamos a un corte, por favor. Soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. No le cambien, regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Regresamos a Sonidos Incluyentes, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando Son Sin Fin de Los Cojolites, una agrupación veracruzana de música tradicional. Recuerden que estamos platicando con José Antonio Medina, maestro en comunicación y política, fundador de la agencia de noticias NotiS y coordinador del libro Las Familias Homoparentales en México. El tema que abordamos el día de hoy es familias diversas. Antonio, antes de irnos al corte, estábamos platicando sobre qué entendemos por una familia homoparental, cuáles son las desventajas de una familia homoparental frente a una familia heteronormada, y nos quedamos en esa parte. ¿Podemos continuar con eso? Sí, claro. Mira, pensando ahorita en el corte y escuchando esa bella música con Jarana, es muy importante pensar en que las desventajas, además de ser legales, también son culturales. Ya. Porque tienen que ver con la discriminación, tienen que ver con el estigma que se ha hecho de las familias homo, lesbo, bi, transparentales. Ahorita, recientemente acaba de pasar, todos lo sabemos aquí, sí, una película horrible mexicana en la que se reestigmatiza a las familias homoparentales, a los niños y a las niñas que viven en las familias homoparentales. Entonces también hay una cuestión cultural que pone en una desventaja terrible a estas configuraciones familiares. Y yo creo que la agenda, que ya bien me planteabas hace un rato, tiene que ver con esto, con ir avanzando, sensibilizando por un lado a la sociedad, pero también a quienes toman decisiones políticas. Claro. Yo te decía hace rato, no, todavía la gran mayoría de los estados en el país no han avanzado en estas leyes. Uh-huh. Por tanto, ¿cuál es la agenda principal que tenemos que impulsar como sector de la diversidad sexual que está a favor de las familias, del reconocimiento legal de las familias homo, lesbo, bi, transparentales? Es incidir en nuestros estados, en los estados donde no lo hay, donde no se ha legislado, para que se legisle. ¿Con ello qué se logra? Se logra acceder a los derechos que tienen el resto de la población. Okay. Se logra avanzar en igualdad. Es probable que los prejuicios continúen ahí, pero el hecho de que ya esté, que el Estado reconozca a estas configuraciones familiares, se va a traducir o se va traduciendo en políticas públicas. Porque hay que recordar algo. Nuestra Constitución lo dice. El artículo primero de la Constitución dice que no debemos discriminar. Entonces, en el momento en que los estados, las legislaciones, los grupos activistas en cada entidad del país logran que ya se legisle en su estado, ¿qué es lo que se está haciendo? Es un gran paso, un paso en esa entidad para que este tipo de familias sean reconocidas legalmente y accedan a los mismos derechos que tienen el resto de la población. Esa es la agenda, creo yo, es mi perspectiva, puedo estar equivocado, pero creo que esa es la agenda de ese sector que quiere que las familias conformadas por personas del mismo sexo estén reconocidas. Ahora, esto no quiere decir que es la agenda general de la diversidad sexual, claro, de todos los grupos LGBT, porque hay quienes, en su derecho de disentir, pues dicen, no, pues a mí matrimonio no me interesa. Claro. Y yo estoy de acuerdo con ello. Hay personas que dicen, pues para mí lo del matrimonio sí es muy bonito, pero yo tengo una prioridad, que es que no me discriminen en mi trabajo, claro, que es que no me corran de la escuela, que es que no me maten, ¿no? Porque hay gente que sufre la violencia criminal. Entonces hay otras agendas que creo que no son el tema de aquí, pero sí lo quiero dejar claro, que tienen que ver con temas sociales, con temas culturales, con temas de políticas públicas y que no necesariamente se insertan en el tema de matrimonio igualitario. Porque siempre se relaciona, ¿no? Matrimonio igualitario con familia homoparental, pero ¿qué pasa con las parejas, como bien lo dices, que no desean? O si no son parejas también, ¿no? Por claro, ejemplo, personas solas que deciden vivir solas o que por alguna circunstancia están solas, que forman parte de la diversidad sexual, su agenda, su prioridad no es matrimonio. Claro. Su prioridad no es tener un hijo o una hija. Su prioridad es, insisto, que no los violenten, que no los corran del trabajo, que tengan acceso a la seguridad social, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la violencia en los espacios de ginecología, ¿no? Por ser lesbianas, tienen mucha discriminación. En el caso de las personas trans, que es el sector más discriminado, más violentado de la diversidad sexual, bueno, pues todavía sufren mucho la violencia policíaca, por ejemplo. Claro. Quienes ejercen el trabajo sexual, sean hombres o mujeres, también hay mucha violencia hacia ellos y hacia ellas. Entonces, hay otras agendas que sería bueno decir que no necesariamente están en esta lógica de matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario es una de las agendas de la diversidad sexual, del colectivo LGBTTTI, pero no necesariamente es de todo mundo. Entonces, hablando nada más del tema de familias homo, lesbo, bi, transparentales, sí creo que lo más importante en este momento es acceder a que se legisle en todo el país, que no una familia que vive en un estado donde no se ha legislado tenga menos derechos que las que estamos en la Ciudad de México, las que están en Nayarit, las que están en Coahuila o en los 12 o 3 estados donde ya la Corte acaba de ordenar o de mandatar que se legisle, ¿no? Que es Jalisco, ajá, y Morelos. Antonio, hay un tema que me interesa mucho y tiene que ver con los hijos de las familias homoparentales. Claro. ¿Los hijos de las familias homoparentales están siendo víctimas de discriminación? ¿Estos estereotipos y prejuicios se les siguen colgando a los hijos? Yo creo que tiene mucho que ver con los contextos donde se desenvuelvan estas familias. Okay. Por ejemplo, si tú me lo preguntas a mí, a Antonio Medina, yo te voy a decir no. Claro. Mi hijo no ha sido, hasta este momento, a sus 4 años y medio, no ha sido discriminado, nosotros tampoco, Jorge y yo tampoco. Claro. Pero creo que es porque vivimos en ámbitos muy liberales, tanto en la familia de Jorge, en la familia mía, en mi trabajo, en el trabajo de él, o sea, son espacios de mucha libertad y abiertos, ¿no? A claro, la diversidad. Pero no somos la generalidad, ¿verdad? Por desgracia. Por desgracia. Y yo sí sé y conozco muchos casos de familias, por ejemplo, que han tenido que emigrar de ciudades pequeñas a ciudades grandes o de plano a la Ciudad de México, claro, por la discriminación. También sabemos de que hay familias que tienen que seguir en esta lógica del closet, decir, ay, somos las tías, ¿no? Y se presentas así en el colegio de la hija de una de ellas, porque no se pueden presentar como las dos mamás, una mamá adoptante y una mamá biológica. Antonio, ¿pero qué tanto esto le afecta a los niños? Yo creo que sí les afecta en el sentido de que todo lo que tiene que ver con prejuicios culturales que están en torno a los niños, cualquiera que estos sean, en efecto, les causan un problema, les causan un conflicto, les pueden causar, desde luego, un trauma, vamos, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer las parejas homoparentales? En el sentido de que, ok, no queremos que nuestros hijos e hijas puedan sufrir esta discriminación. Entonces, ¿me oculto? No, yo creo que es sensibilizar a la sociedad. Ok. Y los primeros espacios de sensibilización siempre son las familias. Te lo digo por experiencia propia, pero también por experiencias que yo he observado durante más de 20 años de activismo, es tú sensibilizas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a tu maestro, a tus personas importantes en la vida y yo creo que vas avanzando. Entonces sí creo que hay que tener entornos de apertura, de tolerancia, sino más bien de respeto y de aceptación. Y yo creo que esos entornos que vamos abriéndole a nuestros hijos y a nuestras hijas es lo que va a ir permitiendo irlos preparando a la vida social, que es muy violenta, claro, en cualquier tema, ¿eh? Claro. Este es uno de tantos temas que tienen que ver con la discriminación. Porque la discriminación los niños y las niñas lo viven porque son gorditos, flaquitos, porque claro, se les cayó el diente, porque usan lentes, qué sé yo. Por todo. Pero en el caso del tema de dos papás gays o dos mamás lesbianas o papás trans, porque también hay casos, ¿no? ¿Tú crees que eso es una doble discriminación en ocasiones? En una de esas se convierte hasta en triple discriminación. ¿No? Entonces, yo creo que es preparar a los niños y a las niñas a entender sus ámbitos sociales, pero desde luego como adultos tenemos ahí como una labor de sensibilización hacia otros adultos, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, en los ámbitos de salud, ¿no? A donde nuestros hijos asisten, ¿no? Ir sensibilizando a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, ¿no? Que es clásico, la enfermera, claro, siempre sus comentarios muy maternales a veces como que no... No ayudan. Pues no ayudan mucho, pero bueno, yo creo que es parte de un proceso social, cultural, político, que hay que seguirle apostando. Antonio, ¿y tú has pensado como cuántas generaciones tienen que pasar para que nuestros hijos no sufran estos estigmas? Yo espero que no sean muchas. Yo por eso estoy aquí, por eso hice esta compilación de este libro, por eso hago trabajo activista, como periodista, en ámbitos políticos también me desenvuelvo, porque quiero que mi hijo, dentro de 5, 7, 10, 15 años, él no tenga que preocuparse por tener dos papás, que se preocupe por el arte, por la ciencia, por la medicina, por el deporte, por lo que él quiera. Claro. Y que el motivo de tener dos papás no sea un motivo de preocupación para mi hijo, que sea parte de su vivencia como ser humano y hasta ahí. Pero bueno, es una apuesta que yo desde la parte política, desde la parte periodística, acá también compilando este libro, pues es ir haciendo pues este caminito, ¿no? Que nos permita culturalmente poder avanzar. Yo creo que hemos avanzado como país y como Ciudad de México principalmente, hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta un largo camino por recorrer. Antonio, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Me hubiera encantado escucharte qué camino es el que nos falta por recorrer, pero antes de irnos me gustaría que nos des tus redes sociales, dónde podemos encontrar tus obras. Sé que has hecho muchos ensayos y muchas publicaciones sobre familias homoparentales, sobre adopción, y queremos saber dónde te podemos leer. Muchas gracias. Sí, claro, yo estoy en www.antoniomedina.com.mx, que es mi página de internet. En Twitter estoy en AntonioMedina41, en Facebook mi nombre tal cual, Antonio Medina. Y bueno, con mucho gusto yo pues sigo trabajando en muchos medios, en varios medios de comunicación, en la revista Zócalo. Eventualmente me piden escribir en otros periódicos, tanto aquí en nuestro país como en otros lados, pero todo lo publico en mi página de internet, que es www.antoniomedina.com.mx. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias y felicidades por el espacio. Muchas gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Antonio Aguilar, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.